Tareas, exámenes, trabajos, amigos, amores. En el cole ocurren muchas historias. Nosotros te las contamos. Bienvenidos a Radio Barrio, el punto de encuentro de nuestra comunidad. Hola, soy Camila Caro y este es un capítulo más de nuestra serie Radio Barrio, donde contamos las historias de nuestra comunidad. Desde Women's Equality Center para América Latina y el Caribe, indican que las cifras para Colombia y su capital no son alentadoras y el embarazo en adolescentes en medio de la pandemia podría aumentar. Según el reporte del Sistema Nacional de Matrícula, existen 102.880 niños retirados a agosto de 2020, lo que representa el 1,1% de los más de 9 millones de estudiantes del sistema, cifras que se continuarán consolidando en el transcurso del año. Como muchos de ustedes adivinaron, vamos a hablar de algunas problemáticas que se presentan y se han agudizado en medio de la pandemia y la crisis social en que estamos inmersos desde el año pasado. Buenos días. Voy a responder unas preguntas que él me hace muy importantes frente a unos temas que afectan a la institución. Ella es Olga Perdomo, nuestra psicoorientadora escolar. Se ocupa de todos los estudiantes de nuestra institución y de sus familias. Como pueden suponer, esto significa una gran responsabilidad. Todos conocemos casos de estudiantes que empezaron el año escolar y que tuvieron que retirarse, consiguieron un trabajo para ayudar a sus familias o simplemente se fueron de otras ciudades a empezar una nueva vida porque aquí habían perdido sus empleos. En Colombia se calcula que a mayo de este año más de 240.000 estudiantes habían abandonado sus estudios. Olga dice que su trabajo en estos casos es... Es así como cuando se conoce de algún caso con una posible deserción, entonces orientación escolar intenta indagar las circunstancias que rodean este posible caso de deserción y apoya ofreciendo algunas... posibles soluciones a los problemas que estén presentando en el hogar antes de que tomen este tipo de decisiones. Se orienta, se procura dar luces frente a la solución de los inconvenientes para que el estudiante no interrumpa su trayectoria educativa. En otras ocasiones, cuando es necesario orientación escolar, también redirecciona la atención que puedan recibir esos estudiantes con entidades externas, con las EPS, con entidades gubernamentales de apoyo, para que el estudiante o la estudiante no tenga una afectación mayor en cuanto a sus circunstancias. Olga nos habla también aquí sobre otra problemática que en el país parecía haber aumentado, el embarazo adolescente, aunque según ella... En cuanto al embarazo adolescente, pues sí hemos tenido algunos casos. En los años en los que yo estaba en la institución, se ha mantenido un promedio más o menos. Pero desde el año 2020, que estamos bajo las circunstancias de pandemia, pues esto ha venido bajando. No sabría decir si por un bajo registro no han sido... notificadas a la institución casos de embarazo adolescente o que las circunstancias de aislamiento y confinamiento han influido en que estos casos sean menos. ¿Y qué hace el colegio y más específicamente su dependencia sobre este tema? Las atendemos desde o procuramos evitarlas, digamos, es de alguna manera con la intervención de los proyectos transversales que tenemos, específicamente el PESC. Los PSC, Proyecto de Educación Sexual y Ciudadanía, que es de obligatorio cumplimiento en todas las instituciones educativas del país. Donde queremos que los estudiantes tengan las herramientas para tomar decisiones y construyan su proyecto de vida de tal manera que la maternidad y el formar familia tenga un tiempo adecuado y lleguen los momentos en los que el estudiante y en el ciudadano posterior tenga ya todas las herramientas para poder formar su familia de la manera que desee. ¿Cómo ha tratado la pandemia a las familias y a los estudiantes? Olga nos cuenta que hay de todo. Pues en algunas circunstancias ha sido muy positivo, han unido las familias, se han comunicado mejor, han tenido una resultado positivo en cuanto a los procesos de formación y a los procesos no solo académicos, sino de personalidad y de proyectos de vida. Pero obviamente que estos no son todos los casos, en su mayoría sí, pero algunas familias también han sido afectadas negativamente y han tenido algunas circunstancias un poco adversas, lo cual ha profundizado las afectaciones en los procesos de educación de los muchachos, de las chicas. Diría yo que habría que resaltar más sobre los chicos con alguna neurodiversidad o que muchas veces los padres y madres no han podido apoyarlos de la mejor manera por diversas circunstancias, por desconocimiento, por la falta también al apoyo terapéutico que tenían desde las instituciones de prestaciones de salud. Para Olga, algo que se puede rescatar de la pandemia es que la relación entre docentes y estudiantes ha mejorado. Pues los docentes yo creo que que se han visto abocados a ser más creativos, a ser mucho más diversos en sus didácticas y en su acercamiento al estudiante de manera remota, que no ha sido sencillo, no ha sido fácil, pero siempre ha sido con la intención de que el estudiante permanezca en la institución, que continúe con su trayectoria educativa y que continúe con sus procesos de formación desde todos los ámbitos, no solo lo académico, sino también en lo humano, en lo personal. Algunos se han convertido casi que en confidentes de los estudiantes y que de pronto antes no tenían ciertas confianzas, pues ahora se han estrechado los lazos entre docentes y estudiantes, lo que permite pues que el estudiante sienta como la institución como un refugio. Para estudiantes y familias que están pasando por un momento difícil y creen que lo mejor que pueden hacer es retirar a sus hijos del colegio, Olga les tiene una recomendación final. Mi consejo es que frente a las dificultades prioricen siempre la formación académica y personal de los estudiantes, que siempre que se puedan las decisiones que se tomen sean pensando en que lo primero que hay que hacer o que lo primero que tiene que hacer un estudiante o un joven, una joven, es atender su formación personal, su formación académica. Algunas veces las circunstancias no lo permiten, eso es claro, eso es lógico y eso es, a veces son muy difíciles de solventar y se toman decisiones frente a interrumpir un año escolar y cambiar de residencia o detener simplemente el proceso porque la dificultad es muy grande. Pero reitero, lo último, pues, debería tomarse esa decisión como último recurso. Gracias por escuchar nuestro podcast. En esta emisión participamos Einer Vera en las entrevistas, el profesor Mauricio Mora en la redacción del guión y la edición, y quien les habla, Camila Caro, en la narración. Síganos en nuestras redes. En Facebook somos Revelación Galanista, en Twitter somos @radiopod, en Instagram @rev_galanista. Envíenos sus mensajes o sugerencias para nuestras historias a nuestro WhatsApp 310-305-4923. Esta es una producción del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Villavicencio.